Cuestión de preguntas. What if? Okay, what if means, ¿y si pasa eso? Or, ¿y qué pasa si? Okay, mm-hmm. What if? It's a strange structure because we don't actually form the interrogative in this type of question. We just say, what if, then the subject, then the verb. What if that happens? Okay? All right. What if she doesn't come? ¿Y si a ella no le gusta? Sería, what if she doesn't like it? Okay? ¿Y si no viene nadie? What if nobody comes? What if nobody comes? Hay que subir la voz al final de la pregunta, okay? What if nobody comes? All right. What if nobody comes? What if nobody comes? What if nobody comes? Eso es. ¿Y qué pasa si nos perdemos? What if we get lost? What if we get lost? Good. ¿Y si no sabían qué hacer? What if they didn't know what to do? Eso es. What if they didn't know what to do? ¿Y si no funciona? What if it doesn't work? What if it doesn't work? ¿Y si deja de funcionar? What if it stops working? ¿Y si no pasa nada? What if nothing happens? ¿Y si se rompe? What if it breaks? ¿Y si llueve? What if it rains? ¿Y si perdemos en la primera ronda? What if we lost in the first? What if we lose in the first round? What if we lose in the first round? Good. ¿Y si alguien pregunta por ti? What if someone asks for you? What if someone asks for you? Good. ¿Y si ganamos la lotería? What if we win the lottery? Y ahora, si yo dijera, ¿y si sí ganamos la lotería? Annie, ¿cómo traduciríamos esta sí enfática? Pues con do. What if we do win the lottery? Okay, what if we do win the lottery? Okay. ¿Y qué pasa si sí ganamos? Okay, bien. ¿Y si empezamos de nuevo? What if we start again? ¿Y si nieva? What if it snows? ¿Y si a todo el mundo se le olvida? What if everybody forgets? What if everybody forgets? Exactly. Muy bien, es muy fácil, ¿no? Mm-hmm. What if? What if, sujeto y verbo. Okay? All right.